El espacio de arte en música y noticias. Bueno, hola, ¿cómo andan? Gracias por haberme invitado. Yo soy Mariano González, me dicen Marianón. Soy músico acá de la comarca y me invitaron de la Radio La Negra a contar un poco mi historia musical, cómo es. Bueno, les cuento así rapidito. Cuando era muy chico, empecé tocando en un conservatorio violín. Media graciosa la historia porque yo en realidad acompañaba a mi hermana que estudiaba piano, iba a ser concertista. Y como estaba ahí, mi mamá me dijo, bueno, ya que estás acá, podrías estudiar algo. Y yo le dije que quería estudiar el instrumento del palito. El palito, le decía yo, el del palito. Y mi mamá me mandó a violín. Dijo, bueno, empecé a estudiar violín. Y en realidad el palito era, yo quería ser director de orquesta, en realidad. Pero bueno, estudié 5 años de violín. Con piano complementario y otras materias, chelo, un poco de chelo. Y bueno, así arranqué estudiando de los 5 hasta los 11 años violín. Más o menos a los 11 años, 12, me llegó un cassette de Papo Blues, que se llama Refrito, y cuando escuché ese cassette, esa música, dije, esto quiero hacer yo. Bueno, le comenté a mi viejo que quería dejar de tocar música clásica y que me quería dedicar a tocar rock, que quería tocar así. Casi se mueren, pobres. Pero bueno, insistí, hasta que bueno, conseguí mi primer guitarra eléctrica. Empecé a ir con un profesor del barrio, a los 12 años. Habré estudiado un año y pico, y ya empecé a tocar en bandas de barrio. Siempre componiendo con mis amigos, lo que podíamos, lo que sabíamos. No tenía mucho conocimiento en ese momento, sí de partitura y de música clásica, pero no de composición, de rock y todo eso. Hasta que empecé a estudiar piano con un pianista de una banda muy conocida de rock nacional de acá, de los 70, que se llamaba Aquelarre. El músico era González Neira, mi profesor, un capo. Y él me metió en el terreno, digamos, del cifrado, del rock y de la música popular. Bueno, habré estudiado un par de años con él y ahí, bueno, ya con conocimiento empecé a tocar más el piano porque no había teclado ni tecladistas en ese momento, así que me mandé más con el teclado. Armando bandas del secundario, con bandas de amigos del barrio también. Tuve la suerte de participar como compositor en los documentales de Osvaldo Bayer también. Hice música para los documentales. Y siempre con la música y componiendo y buscando de armar bandas con temas propios. Hasta que, bueno, me salió un trabajo para tocar con una banda de reggae que existe todavía, se llama Chalarrasta, en la que estuve 4 años con esa banda. Esa banda trabajaba de la siguiente manera. En invierno eran 5 meses en Bariloche y en verano 4 meses en Santa Teresita. Prácticamente fueron giras durante 4 años con esa banda. Y de tanto venir para acá, para el sur, yo de Bariloche, que trabajaba ahí, me venía a los inviernos para acá, para Bolsón. Esto es en el 93 más o menos, 94. Venía a visitar a mi hermana y a unos amigos que tenía que estaban viviendo acá. Y bueno, me enamoré del lugar y decidí venirme a vivir acá. Así que bueno, largué todo lo que estaba haciendo con la música, me vine para acá y empecé a trabajar en la feria, vendiendo los títeres, hago títeres. Y estando en la feria se me abrieron las puertas, tanto en lo laboral como en lo artístico. Empecé a conocer un montón de gente artista. Bolsón estaba lleno de eso en ese momento y ahora también. Y bueno, me invitaron a tocar en la Murga Guacha. Y bueno, y ahí empecé, digamos, en Bolsón ya a hacer más seriamente, digamos. Estuve antes de la Murga Guacha con Claudio Giovannoni. También tocábamos un músico y poeta de acá, muy grosso. Hicimos un par de espectáculos con él, con canciones de él y canciones mías. Y después de pasar por la Murga, ahí, casi ahí cerquita, empecé a tocar de invitado como músico y bueno, hasta que se armó el Tincaso y me invitaron a tocar en el Tincaso. El Tincaso, una banda local de acá del año 2000, más o menos por ahí. Y bueno, estando acá en Bolsón, toqué en el Tincaso, en bandas como Caravana también, con Jorge Guarnieri, Jorge Omad, Manu Cancio, bueno, un montón de músicos. Cuando finaliza el Tincaso, armamos con Oscar Salinas, que era el que tocaba acordeón, sikus, charango, bueno, el integrante del Tincaso, armamos otra banda que se llamaba Tumbere, más o menos con el estilo del Tincaso era. También temas nuestros, ritmos latinos, composiciones de todos, de Oscar, canciones mías. En Tumbere estaba Jorge Omar también, que componía. Y bueno, y esa banda duró también un par de años, conjuntamente con otra banda que estaba armando, que son los Psicoplásticos, que es una banda que tocaba de chico también, que se vinieron a vivir acá dos de los músicos, que está Adrián Pisa, Germán Garro. Y bueno, armamos los Psicoplásticos, tocamos en varias fiestas populares de acá, llegamos a hacer un disco. Con Tumbere también hicimos un disquito, que después hay unos links, si quieren después los mando. Están todos los discos con links. Y los Psicoplásticos, bueno, es una banda que suena hasta hoy. Hoy estamos tocando también con los Psicoplásticos. También hice trabajos de producción musical con discos de Jorge Leibiker, con canciones de él, armando toda la producción musical. También hice música para teatro, música para espectáculos callejeros, todo eso ya acá viviendo en Bolsón. Y bueno, en los últimos años hasta hoy, que serían los últimos 5 o 6 años, estoy tocando con una banda Mangangaes, con Daniel Lugones, también canciones propias, con Los Monstruos del Desierto, también un año hace que estoy con Los Monstruos del Desierto, ya casi 2 años, aunque ahora, bueno, por la cuarentena está todo parado, ¿no? Pero está ahí vigente todo eso. Y bueno, y ahora en la época de cuarentena nos dedicamos a hacer videos así desde las casas. Hicimos un video con una canción que se llama Amigo, una canción del Tincaso. También estoy terminando ahora un video con los Psicoplásticos. Hicimos 2 videos con Mangangaes. También hace unos años, hará 3 años más o menos, armé un ciclo de videos con un amigo, Gustavo Espejo, que es músico, de técnico y sonidista también, y armamos un ciclo de videos de canciones mías con todos músicos de acá de Bolsón. Y ahí hay varios videos, hay varios temas con varios videos, todos con músicos de acá. Eso estuvo muy, muy bueno. Se cortó en un momento, pero bueno, venía muy bien. Y ahora, bueno, seguimos con los videos, pero ahora por cuarentena. Todos esos videos están en una página que se llama Mariano González y el Callejón. Ahí pueden ver todo este trabajo de videos, todas canciones propias. Y bueno, y hace poco hicimos un video de la canción Bailarines del Tincaso con 22 músicos o 23 músicos de acá de la comarca que participan. Así que está muy buena. Y bueno, le voy a dejar el link para que la radio lo pase por las redes, y si no, en la página esta que dije, Mariano González y el Callejón. Bueno, quería agradecerles muchísimo a los chicos por haberme invitado. Les mando un abrazo enorme. Vamos, que el arte nos salva, a pesar de que estemos mal en la cuarentena. Siempre hay que hacer algo artístico. Y bueno, meterle para adelante, y hasta que, bueno, esperemos se acabe todo esto y volvamos a los escenarios y todo eso que nos gusta tanto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y un abrazo enorme a todos los de la radio y a todos los oyentes. Un abrazo gigante. Del video también participó Daniel Lugones, otro músico y referente de nuestra localidad. Lo escuchamos. El tema Bailarines es un tema que pertenece a Mariano y que es un hit del Tincaso, lo fue en su momento, cuando la banda todavía estaba viva, digamos, como banda, y hoy en día todavía es recordado como un tema emblema de la gente, digamos, que gustó de la banda y también de otras versiones que después hizo Mariano. Pero yendo a la versión de cuarentena, te cuento que nosotros hemos resignado mucho tecnológicamente, digamos, la calidad del audio y todo eso, y hemos comenzado a grabar con nuestros celulares Y este video fue totalmente grabado así, digamos. Cada uno le envió a Mariano su parte, grabada con el celular y desde su casa, y él hizo la mezcla y también tanto ya sea visual como en el audio, digamos. Y bueno, yo toco el sikus y canto. Y es un honor haber compartido con tantos músicos queridos, querides de esta comarca. Y bueno, ya volveremos a actuar en vivo y mientras tanto le vamos a ir buscando la vuelta para seguir haciendo cosas. Un abrazo enorme. Escuchando en el viento, triste lamento es que van los bailarines.